acá hay como varios puntos, o sea, por un lado la falta de recursos humanos que nosotros tenemos, que ya venía de antes, obviamente, ¿no? Sí. Esos recursos todavía no se han cubierto y no sabemos esta administración cómo va a distribuir los dineros presupuestales, ¿no? Que esa plata está desde enero del 2021 y eso se podría ya haber hecho llamados y tratar de cubrir las puertas de emergencia, policlínicas, ¿no? Bueno, eso todavía no hay nada. Eso por un lado. Y lo otro, lo que vos, yendo bien a lo puntual, lo que vos decías, el estado de los chiquilines, en realidad nosotros estamos viendo a menores de 6 meses, Ah, ahí está. ¿tá? Y, o sea, lo cual es muy, muy acotado para el ritmo que tiene la población nuestra. Entonces, pensamos que cuando esto empiecen a retornar, bueno, vamos a ver cosas complicadas. Esto de ver solo hasta los menores de 6 meses fue una disposición de ACE, o sea, a nosotros nos parecía que por lo menos tendrían que verse sí o sí hasta los menores de 5 años, como se hacen en otros prestadores de salud. Ahora lo que queda condicionado es a si el médico telefónicamente advierte alguna situación que amerita la presencialidad, lo cita. Pero el gran problema es que nosotros no estamos viendo al grueso de la población que no consulta, ¿se Claro. entiende? No consulta porque es muy difícil, por ejemplo, tienen que venir de madrugada o hacer cola, entonces esa población no está viniendo y a su vez ir a la población que tampoco se estaba conectando a la escuela o al liceo. Nosotros todo esto lo planteamos a la dirección, a las autoridades de ACE, que bueno, esto no puede irse muy, muy lejos en el tiempo porque va a ser caótico. Aparentemente, se va a retomar la presencialidad. Y bueno, y ahí se iría retomando poco a poco y viendo los controles. Después, los datos que hay, viste que hay algunas publicaciones internacionales y algunas coinciden con las percepciones que se tienen en nuestro país. O sea, los chiquilines están sufriendo desde el miedo a la poca interacción social, que nosotros desde los consultorios y a quienes tenemos acceso, porque además el problema de la consulta telefónica en ACE es muy complicado, porque la mayoría de sus celulares están inhabilitados o no te responden. Entonces, es como un engaño decir que se hace la consulta telefónica, porque no es tal. Pero con los que logramos contactar, insistimos muchísimo en que vuelvan a hacer actividades al aire libre, en que traten de los padres llamar a los familiares o a los amigos, a las personas de referencia, a los chiquilines. Pero sí, es bastante complicado y va a ser complicado rearmar Rearmar. todo el tejido, Sí, ¿no? Porque además ellos, muchos de ellos también, los padres están muy complicados, o porque están en el seguro paro, o porque están sin trabajo, o porque han perdido familiares, entonces todo eso los chilenos lo perciben con la misma angustia que la de los adultos. Así es. Y bueno, y además está el agravante vinculado con los niños, que las clases presenciales recién ahora se están retomando, o sea que hay un círculo social ahí que tampoco tienen los niños. Claro. Yo creo que, como te decía, o sea, ahora, al ir retornando la presencialidad en la escuela, con las dificultades que, por ejemplo, empezaron algunas y tuvieron que cerrar clases porque o la maestra tenía COVID o algún amigo, ¿no? Esto que se van a ir Sí. abriendo y cerrando. Pero creo que es fundamental, o sea, para estos chiquilines. Es fundamental la escuela y nosotros como también otro elemento de control, ¿no? Claro. Vos decías, señalabas que solamente se hace la atención a los menores de o hasta 6 meses, ¿no? Y claro, el control en salud. En salud. Si ellos están enfermos, sí, por supuesto, claro. que los vemos y además, por supuesto que en la emergencia también. Y en el caso de los niños más grandes, bueno, no se interrumpieron los controles, pero ¿dónde van los padres y las madres cuando el niño mayor de 6 meses tiene un problema? ¿Va directo al hospital? No, va al centro de salud y ahí se hace un triage. O sea, sí. Si es por enfermedades respiratorias, se atienden en un sector, y si no es por enfermedades respiratorias, se atienden en la policlínica. Y acá vuelvo al principio, o sea, la mayoría, como los pediatras estamos trabajando en ACE en medio horario, o sea, y además algunos están no están yendo a trabajar por edad, por factor de riesgo. Entonces somos menos, claro. menos pediatra, menos horas. Entonces, si están enfermos, la mayoría de las veces van a parar a la puerta de emergencia porque no hay horas de policlínica para poder verlos. ¿Se entiende? Aquella denuncia que se había hecho también, quedándonos en la zona oeste de Montevideo, de las demoras bastante importantes en atención en especialistas se consideraba necesario atender a los niños, ¿eso se ha regularizado en algo? No, eso hay algunos proyectos que todavía nosotros no lo sabemos. Nosotros les planteamos, ni bien entraron ni ingresaron a esta administración, les planteamos como de los temas pendientes a resolver. Pero oficialmente, ¿cómo se va a llevar a cabo la atención de los niños con trastornos y problemas en el desarrollo? No te puedo responder porque no sé, no nos han dicho. No tienen información. Las esperas siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? Sí. Eso, sí. Sí. Un tema que apareció hace relativamente poco, ¿no? Y que me parece que ha generado alguna polémica ya en cuanto a la vacunación de los niños y adolescentes. ¿La Sociedad Uruguaya de Pediatría ya se manifestó sobre eso? ¿Los pediatras están hablando de eso? ¿Cómo está viendo? Hablando del COVID-19. Bueno, ¿no? Y es claro, eso, se está estudiando, pero sin duda que eso nos parece que se va a producir la inmunización de los adolescentes, porque bueno, es una población que socializa mucho, sí. 14, 15 años, seguramente van a ser inmunizados, ¿sí? Sí, sí, sí. Empiezan las salidas, o sea, sí, es población que va a ser posible de ser inmunizada, ¿sí? Sí. Después lo otro, con respecto a la zona de estas cosas que bueno van quedando o que a uno le entristece mucho, los robos a los móviles de salud, no solo a las ambulancias, los móviles del autito que va con el chofer, en estos últimos 20 días han habido en la zona nuestra, Tres Ombúes, bueno, todo en Montevideo, en el área metropolitana, aumento de los robos a los móviles. Que es una cosa bien complicada porque ahí se activa un protocolo y esa zona queda desafectada, solo se concurre clave 1 y clave 2, ¿no? Emergencias reales. Pero es tremendo para todas las partes, ¿no? Para los vecinos que usan el servicio y para los equipos de salud, que realmente es tremendo trabajar con miedo, la verdad que no. Es el, no está bueno. Es el vehículo que va el médico de radio, por ejemplo, a atender con el chofer. Exacto. Sí, esos vehículos. Sí. ¿Y han tenido alguna, como sindicato, han tenido algún contacto con las autoridades con ese tema, por ese tema? Sí, se están reuniendo, ahí está el organismo de la COMSEPAE, que ahí están los gremios y están las empresas. Y el viernes pasado hubo una reunión entre los gremios, y ahora se va a llevar algunos planteos a la CONCEPAE, y después sí, van a venir las reuniones con el Ministerio del Interior. Sí. Con relación a la, al COVID-19 allí entre los médicos de del Cerro que trabajan en el centro coordinado, ¿han tenido afectación? ¿Han estado enfermos de COVID? ¿O integrantes del equipo de salud? Algunos enfermeros, pero todos con tratamiento en domicilio, y algunos compañeros administrativos, pero por suerte ninguno ha requerido internación en CTI, y han evolucionado favorablemente. Sí, sí. La vacuna está dando algunos resultados, se nota también. Sí. Y también los cuidados internos, yo creo que en eso todos los funcionarios han logrado bastante acatamiento, y eso también da sus resultados. Sí. Vos como pediatra y como representante sindical, ¿cuáles serían las prioridades en esta situación nueva, ¿no? Nueva, que parece que se va a permanecer más de lo que quisiéramos. ¿Cuáles serían las prioridades para esa zona de tu trabajo allí? Yo creo que hay que seguir fortaleciendo. El primer nivel de atención tiene que tener una fortaleza real. O sea, el vecino tiene que poder resolver sus situaciones en un 90% en su barrio, donde vive. Eso implica menos gasto para todo el sistema sanitario, ¿no? Evitar traslados innecesarios. Y para eso es obvio que se precisan recursos humanos que nosotros los venimos pidiendo desde el 2015, recursos humanos que se perdieron porque los colegas se jubilaron y no se repusieron nunca más, o porque migraron hacia el sector privado, ¿no? Por mejores condiciones salariales o mejores condiciones del trato humano también, eso también. Así que ahora viene la rendición de cuentas y seguiremos insistiendo. Ese reclamo permanece en el tiempo, se prolonga en el tiempo y atraviesa no solamente en Montevideo, sino en todo el territorio nacional, la falta de recursos humanos. Ah, sin duda, sí. Pero además, por ejemplo, que es tan bueno de ustedes que piensan de el bloque quirúrgico que se va a armar en el Cerro. Bueno, nosotros, cuando venían los políticos y nos preguntaban, la postura era, si querés hacer, primero tenés que asegurar los recursos mínimos, ¿no? Recursos mínimos de las policlínicas. Después puedes hacer lo que quieras, pero si no tenés el recurso mínimo, por ejemplo, vas a tener un cirujano, un anestesista, y no vas a tener un médico general, un médico de familia o un pediatra, ¿no? Entonces es como que en realidad eso de que el primer nivel de atención realmente resuelve, ¿no? Cuando tenés todos los recursos, más del 80% de las consultas es así, porque los países que han logrado tener un buen sistema sanitario es así y lo resuelven. Y gastan menos y la población está mejor, más controlada. Pero bueno, sí. Habrá que seguir peleando.